Aquí estamos, nuevamente ya en el Ecuador del programa, festejando además que, bueno, pues hemos llegado al sexto y último programa de la primera parte del bloque número uno de este especial elecciones que hemos dado en llamar, en el que nos comprometimos a intentar explicarle a nuestra gente, a los que nos escucháis y tenéis a bien conectaros cada semana al podcast de Paradigma Media Andalucía, qué es el ayuntamiento, en qué consisten sus competencias, qué cosas son las que les confieren autoridad, qué cosas no son propias, qué es el presupuesto, qué. Porque muchas veces creemos saber más de lo que sabemos y en realidad hay grandes lagunas que interesa también que tuviéramos conocimiento de ellas. Empezamos el 9 de marzo, terminaremos el 19 de mayo, serán 10 programas y estos 6 primeros, con este sexto, hemos dedicado un bloque a la pedagogía. Nos parecía especialmente importante que conozcamos cuantos más detalles mejor para dimensionar en su verdadera extensión qué es el ayuntamiento y cuánto nos va en ello el ser partícipe de él, de alguna manera, ¿no? Bueno, pues hoy tengo el placer, ¿no? Porque, vamos, esta tarde es una tarde de placeres. Hace un momento han estado con nosotros dos personas entrañables a las que yo personalmente aprecio y quiero desde hace muchos años porque son incombustibles de la participación. Y bueno, y aquí hoy esta tarde nos acompañan dos personas que son también del ámbito de la participación en el ámbito especialmente institucional y de la cercanía, ¿no? Alguno de ellos empezó, de hecho, en espacios que creo que hemos compartido, ¿no? Ahora hablaremos, aunque sea fugazmente, de ello. Y tendremos también a otra persona que fue alcalde de Córdoba. Ya sin más, voy a pasar a presentaros. Manolo Pérez es un profesor jubilado. A él, cuando le pregunté, Manolo, ¿cómo quieres que te presente? Dice, pues, muchacho, profesor jubilado, es concejal y es alcalde, ¿qué más quieres, no? Me dijo, ¿te parece poco? Pues no me parece poco. Manolo, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros, hombre, y echar un ratito. Para mí es un placer, ¿eh? Mira que al principio me decía, no sé si voy a poder porque estoy ocupado, estoy con mis cosas, no sé cuánto. A mí me hacía especial ilusión que este programa contuviera la imagen de esa secuencia temporal de la ciudad, del ayuntamiento, de ojos de personas que, como tú, creo que tienen buena cuenta que dar de todo ello, ¿no? Al menos el recuerdo más fiel, ¿no? De primera persona, ¿no? Sí, mucho. Una parte importante de, una parte importante, de mi, ¿no?, vida la pasé vinculado al ayuntamiento. Yo recuerdo sobre todo mi etapa más larga y más tiempo estuve de concejal. Después terminé por unas circunstancias especiales de alcalde. Fueron 6 meses. Pero bien, tengo recuerdos muy positivos de aquello. También algunos negativos, como es natural, como de tiene, todo. Como tiene que pero ser. Pero en general, bien, sí, claro. Bueno, y tenemos también con nosotros a Francisco Javier, que yo cuando vi. Está bien. Sí, fuera. Bueno, está pues. Bien. A Javier Lucena, que licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, técnico del Ayuntamiento entre el 84 y el 2021 de su año jubilar. Y bueno, pues con tareas en distintos espacios de competencias municipales como los servicios sociales, cultura, educación y alcaldía. Y en el último periodo, pues participó en la puesta en marcha de la Oficina en Defensa del Derecho a la Vivienda y del sector del sinhogarismo. Y ambos, los dos, Manolo y Javier y Manolo, partícipes en primera persona y compañeros de tareas desde el primer plan estratégico de Córdoba, ¿no? Si no estoy... El segundo mal, plan. Del segundo, ¿no? Hasta la Oficina de la Capitalidad Cultural del 2016, ¿no? Javier, buenas tardes. Exactamente, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y además aquí con Manolo Pérez, que siempre es un placer. He trabajado con él bastante, 10 años creo que fueron juntos. Sí, ¿no? Muchos años. Y nada, pues lo mismo que decía Manolo, ha sido una vida muy larga de funcionario y con muy buenos recuerdos y también con algunos malos, como en todo, pero bueno. Pero cuando hablamos de funcionario, fíjate que yo en esto sí que es verdad que me gustaría ponerle el punto sobre la I, de funcionario, que quiere decir de servidor público, porque, a ver, hay un concepto asociado, perverso del funcionariado, que es el chupatinta, ¿no? Aquel típico que se sienta y que responde. El que vive del cuento y se aprovecha de la administración y de la institución. ¿No? Y luego está el funcionario que, afortunadamente. Como el hay caso, mucho, afortunadamente. Efectivamente, como el caso de que podéis ser vosotros dos, en el que habéis estado en una posición en la que habéis podido hacer un servicio público, incluso de creatividad y de imaginar una administración eficiente o por lo menos tendente a la eficiencia, ¿no? Y eso tiene que ser, bueno... Es gratificante, claro que sí, cuando... la política desde el ayuntamiento y la función pública desde el ayuntamiento tiene esa ventaja, es la cercanía. Y entonces, a veces son muchos problemas, porque son una cosa y otra diario, la gente te aborda por la calle y te dice que qué pasa. Pero cuando ves soluciones, cuando ves que las cosas, algunas cosas al menos se pueden resolver, pues bueno, también produce satisfacciones. Y efectivamente, yo creo que es muy importante reivindicar ese papel del funcionario y del servidor público y del político que se dedica a la función pública y al servicio público. Y afortunadamente hay mucho. Lo que pasa es que la imagen que queda casi siempre hacia afuera es la otra. Es la de el funcionario como alguien que vive del cuento, que tiene ya un trabajo para toda la vida y que le importa un pepino todo. Pero afortunadamente no solamente... Eso también lo hay, desgraciadamente. Pues sí, bueno, pues... Y en la política más todavía. Tanto, ¿no? Tendría que haber un poco de todo, ¿no? Bueno, yo creo que hay una minoría y sobre esa minoría se construye un tópico y se generaliza, ¿no? Yo creo que en general la gente es muy responsable y muy seria en su trabajo en el ayuntamiento. Yo lo que he observado en estos 30 y tantos años de servicio es de gente muy, muy comprometida en general. Siempre hay una excepción en todos lados, vamos, efectivamente, pero no es la mayoría. Si no hubiera sido, probablemente, pues, no es por los funcionarios que hay actualmente, y ya ha habido en estos años, muchas veces las cosas no hubieran salido. Es decir, es gracias muchas veces a que la gente pone un empeño más allá de lo que es estrictamente sus funciones, un empeño personal, un ánimo y un entusiasmo por sentirse servidor público, porque lo que decía Manolo, ¿no? Yo creo que nunca me he sentido funcionario en ese marco del tópico, yo me he sentido servidor público y para mí ha sido un orgullo serlo, vamos, quiero decir. Sí, porque además vosotros habéis tenido, creo que el orgullo, ¿no?, de haber visto crecer el ayuntamiento, ¿no?, de haberle visto hacerse mayor, ¿no?, de alguna manera, ¿no? O sea, el ayuntamiento llega, bueno, en los programas previos hemos ido viendo distintas secuencias de temporales, ¿no? Y desde el 79 hasta la actualidad, anda que no han pasado cosas, ¿no? Pero el ir viendo que se van construyendo servicios, que se van atendiendo demandas, que la ciudad va creciendo con cierta armonía, que los nudos gordianos esos que atascaban la gestión de la administración se van deshaciendo algunos de ellos y se van resolviendo. Lo que yo decía, cuando ves que después de mucha tensión, después de muchos problemas, pero hay cosas que se resuelven y pasa un cierto tiempo y aparecen un poco los frutos de todo ese trabajo, que es un trabajo muy colectivo, de mucha gente, pues eso produce una cierta satisfacción. Y además, a nosotros nos ha tocado, a mí por lo menos me ha tocado vivir, Javier también estaba, una época en que se ha visto también transformarse la ciudad. Es lo que tú decías, primero, hacerse el ayuntamiento en el año 79, 80, 81 era una cosa que no se parece nada a lo que después ha sido y lo que se ha seguido haciendo. Y transformarse en un sentido que el Ayuntamiento de Córdoba ha sido modelo en muchísimas cosas, ¿no? Favoreciendo la participación, los servicios sociales, haciendo también un buen equipo de urbanismo para el desarrollo urbanístico de la ciudad, pero sin olvidar los otros aspectos, sobre todo el aspecto social, el aspecto... Entonces los servicios sociales comunitarios, que se llamaron al principio, Javier ha trabajado mucho en ellos, fueron un modelo a seguir casi en toda España y tuvieron un reconocimiento en todos los sitios. No, lo que decía Enrique me ha hecho gracia porque es verdad que nosotros, como dice Manolo, entramos y vimos construir un ayuntamiento que no existía prácticamente porque lo que había era una administración residual, sin apenas funciones, etcétera. Pero también yo he tenido la triste experiencia de verlo derrumbarse cuando yo me he ido hace un año y medio, va a ser dentro de poco. Lo que había, una demolición nada controlada de los servicios municipales. Una pena ver cómo algo que ha costado tanto, porque además no es el ayuntamiento, quiere decir, al final es la ciudad. la ciudad a la que se construye, la ciudad a la que gana, unas empresas públicas municipales que han sido también referentes y modelos en España, Sadeco, Emasa. Bueno, Emasa venía de atrás, pero ha experimentado un crecimiento y un auge y un desarrollo tremendo. Vincorsa, en fin, un montón de servicios públicos que no existían, que se pusieron en marcha. Y que han construido una ciudad completamente diferente a la que había en el 79, evidentemente. Pues eso, hoy por hoy, en manos del Partido Popular, lamentablemente lo que hay es un destrozo de los servicios públicos, una privatización de muchos, un cierre de otros, una indolencia con respecto a algunos, como la participación ciudadana, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero bueno, de eso ya si acaso vamos a hablar. Hablamos de ello, porque a mí me gustaría que pudiéramos establecer una línea, si no temporal, por lo menos en los hitos, porque tú bien has dicho, ¿no?, que el ayuntamiento no es tanto en sí mismo lo que es para sí, sino al servicio de la ciudad, como ayudante de la construcción, de una construcción armoniosa de la ciudad, ¿no? Y para eso, bueno, pues a través de los planes estratégicos que se articularon hasta dos planes estratégicos a lo largo del tiempo. Yo me acuerdo especialmente con cariño del primero, del que fui partícipe allí en el Botánico. Hubo mucha participación en los dos, pero en el primero. Fue muy ilusionante, ¿no? Porque parecía como que eras parte como que tú formabas parte de un relato en el que también tenías algo que aportar, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Bueno, pues al frente de esos planes estratégicos se dibujan grandes proyectos de ciudad, ¿eh? Como hojas de ruta que iban a ser la brújula que iba a conducir el desarrollo de la ciudad, ¿no? Entonces me gustaría que nos detuviéramos pues en cada uno de esos momentos que llegaron en su día. Empezamos por el Parque Joyero, el famoso Parque Joyero, que aquello fue, hombre, pues fue un revulsivo, ¿no? Un revulsivo que suponía que emergiera, ¿no?, del sustrato joyero que tenía la ciudad de Córdoba. Que tenía la ciudad, ¿no?, y que era la vocación de que la economía sumergida, que justificaba la indolencia de una ciudad que no podía vivir con los ritmos que vivía, ¿no?, porque eso no era natural. ¿Cómo fue? ¿Cómo recordáis aquel momento, aquel tiempo? Yo creo que un poco lo que tú decías, lo has marcado muy bien. El primer plan estratégico, de alguna manera vinculado al Plan General de Ordenación Urbana, porque había que entenderlo en el contexto del modelo de ciudad urbano que se pretendía, con crecimiento armónico, con barrios bien dotados, no con un crecimiento hacia afuera grande, sino con un modelo de ciudad compacta, y a su vez habría que buscar cuáles serían los caminos para el desarrollo económico y social de Córdoba, y que duda cabe que el plan estratégico definió algunos de ellos y definía, por ejemplo, el papel logístico que debería tener la ciudad por su situación geográfica, por el papel de por su nudo de comunicaciones, y entonces ahí había unas posibilidades para el desarrollo grande. ¿Qué industria había en Córdoba? Pues evidentemente estaba una industria joyera desarrollada en todos los barrios, en todos los sitios. ¿En qué sitio no había una platería, no había una joyería? Pero era economía sumergida, era una economía que había que sacar a la luz y darle una proyección pública de otra manera. Y aparece ahí la idea del Parque Joyero, un espacio público, una inversión del ayuntamiento, un esfuerzo de los joyeros, de muchos de ellos. Y fue, yo creo, que una iniciativa interesante, que después aquello no ha terminado cuajando como al principio parecía que despertaba, por un montón de circunstancias y de papel que la joyería haya jugado en el desarrollo ya en España, en el conjunto, y no solamente aquí, tiene eso que ver con las exportaciones y tiene que ver con el modelo económico que se ha impuesto. Pero fue desde luego uno de los grandes objetivos de aquel plan estratégico. Sí, entonces llegó tarde, el Parque Joyero llegó una mijita tarde o... Hombre, yo no me atrevo a hablar mucho porque es un tema que yo no he trabajado nunca ni conozco a fondo. Yo creo que llegó en un momento oportuno, pero la evolución económica, la globalización, el desarrollo bestial que ha habido ahora, se puede producir, se podía producir hace unos años ya en, en cualquier punto del planeta a precio irrisorio. Eso yo creo que también se dejó sentir mucho, la mecanización, la informatización de los procesos productivos, todo eso. Aquí lo que había era mucha platería tradicional con mucha mano de obra artesana, y era todo muy, todavía muy casi preindustrial, ¿no? La sensación que yo tengo. ¿No? Y lo que ha habido luego ya es una, es otra cosa, pero yo no creo que eso quepa atribuirlo a la idea en sí mismo del Parque Joyero, que yo creo que era una buena idea, ¿no? Que concentrar, aflorar, concentrar, conseguir que hicieran una economía de escala, que hubiera una escuela de diseño joyero anexa, que hubiera una política de comercialización, de presencia en las ferias internacionales, de muestras, de la marca Córdoba, etcétera, etcétera. Que luego ha evolucionado. Claro, es que eso respondía al modelo económico, claro, de finales del siglo pasado, prácticamente. Claro. Después la economía ha evolucionado de una manera que ya es que ya no hay ni siquiera centros, parques tecnológicos de esos, vamos, perdón, parques de este tipo, ni centros de joyería, ni de ninguna otra industria en casi ningún lado. Ya la globalización y la los mecanismos de producción van por otros derroteros totalmente diferentes. Entonces, al Parque Joyero también se propuso, además del Parque Joyero, el Parque Tecnológico, junto a la universidad, porque empezaba a aparecer las nuevas tecnologías como un elemento clave. Y ahí está todavía, vamos, con algunas posibilidades de desarrollo. Yo creo que ha hecho un papel importante en algunos momentos en Córdoba. ¿Te refieres a Rabanales 21? Claro, a Rabanales 21. Que no también fue una propuesta que se impulsó y se trabajó desde el primer plan estratégico. ¿De allí parte el plan? No parte exactamente de allí. No el nombre ni la ubicación, pero la idea. Pero ¿no? La idea ya se estudió allí, como uno de los posibles mecanismos de los necesarios mecanismos de desarrollo de Córdoba vinculados a la universidad. Es que la universidad participó mucho en el primer plan estratégico, uh-huh, también en el segundo. Uh-huh. Y era una propuesta conjunta de ayuntamiento y universidad que después se plasmó de una forma diferente, no es lo que allí se dijo exactamente, pero qué duda cabe que era una de las propuestas que surgían de los caminos que se impulsaban desde el plan estratégico. Sí. Y haciendo un salto, haciendo porque nos plantamos en finales de la primera decena del siglo XXI, ¿cuándo empieza a gestarse la idea de la capitalidad? Eso surge en el segundo plan estratégico ya. Segundo plan estratégico marca que el desarrollo cultural y patrimonial, la cultura ligada al patrimonio y la historia de Córdoba, podían jugar un papel importantísimo en el desarrollo de la ciudad. Y entonces aparece la posibilidad de presentarse a ser capital cultural de Europa, que ya había surgido antes. Había habido otra iniciativa. Había habido otra iniciativa. 90. 92, que fue efectivamente. 92, sí, aquello sí. Se lo dieron a Madrid y pasó sin pena ni gloria a Madrid, como la del 2016, que se la dieron a San Sebastián y pasó sin pena ni gloria para San Sebastián. Y aquí, sin embargo, se convirtió en un proyecto de ciudad de una fuerza enorme. Yo creo que ha sido el gran, o por lo menos el último gran proyecto de ciudad que ha aglutinado a muchísima gente del mundo de la cultura, pero también de otros muchos sectores y participativos. Y surgió de aquella idea de hacer de Córdoba una ciudad de la cultura y del patrimonio, y de defender nuestro patrimonio. Fíjense que Córdoba es la única ciudad del mundo en este momento que tiene 4 patrimonios de la humanidad, es decir, que está declarada patrimonio de la humanidad en 4, o hay 4 cosas en Córdoba: la mezquita, Medina Sahara, el centro histórico, los patios. Y entonces esa idea del patrimonio tiene un valor incalculable. Y con el flamenco ya nos vamos a 5, ¿no? ¿Qué? Y con el flamenco ya y nos vamos a 5. Y al flamenco, que también, quiero decir que eso tiene un valor enorme si lo sabemos gestionar bien. Entonces la idea de la capitalidad era eso, era gestionar todas nuestras posibilidades patrimoniales y culturales, impulsar la cultura en Córdoba y modernizar la cultura, es decir, y surgió del segundo plan estratégico. Yo creo que ahí además fue Manolo fue la cabeza del plan estratégico, pero sobre todo de la capitalidad cultural. Ahí estuvo Manolo Pérez y yo creo que hizo un gran trabajo ahí. La involucración de la ciudad, porque además de ser el último gran proyecto de ciudad, como dice Manolo también, yo creo que es la última vez que la ciudad se siente viva en torno a una idea colectiva. Es decir, la primera vez que la ciudad hace suya un proyecto y confía en él, y cree en él, y se involucra y participa en muy... Bueno, la participación es que era tremenda, ¿verdad, Manolo? Había en actividades, en todo tipo de iniciativas culturales que se ponían en marcha desde la base, que se pusieron muchísimas iniciativas culturales desde abajo. Incluso los grandes proyectos culturales también que se pusieron en marcha, a lo mejor como Poética, que quizás el que yo conozco un poco mejor, pues no se hacían desde la élite, sino con una idea que también Manolo abanderó de sacar la poesía a la calle, de llevarla a todos los rincones de la ciudad. Bueno, la llevamos a la cárcel, la llevamos a los hospitales, a los centros escolares, a las guarderías, a los centros cívicos, a las asociaciones, a los centros de discapacidad, a los centros de inmigrantes. Y luego venían hasta premios Nobel. Quiere decir que era un conjunto donde, sin desechar la calidad ni rebajar la calidad, porque aquí venían gente de un prestigio internacional tremendo. Ahora, hoy le entregan no sé qué premio a Rafael Cadena de poesía a nivel nacional, no recuerdo ahora bien si es el... ¿Qué premio es el que se le entrega? Si el Cervantes o qué otro premio se le entrega ahora. Y está aquí en España de visita, y este hombre estuvo aquí invitado como Poética, y recuerdo entregándome a mí, me acuerdo personalmente, un libro para que lo dejara en la biblioteca, que tenía mucho interés en que entregara ese libro suyo a la Biblioteca Municipal de Córdoba, que luego lo llevé allí, ¿no? Y bueno, gente que... Sí, bueno, aquí vinieron tipo... gente de premio Nobel, gente de primer nivel. Sí. Pero los mezclábamos con la gente, era claro. Lo importante. Yo recuerdo, hay muchas anécdotas de como Poética, ya que ha sacado Javier el asunto. Uno de los grandes poetas españoles del siglo pasado, vamos, y de primero de este siglo, que era Ángel González, yo lo recuerdo casi llorando, en el Instituto Berroes. Sí. Estaba allí, me parece, trabajaba allí, y entonces cuando fue allí, y él leyó sus poemas y vio que había allí un montón de niños, de chavales de 14 y 15 años, que se sabían sus poemas, que los habían leído porque los profesores los habían trabajado con ellos, claro, evidentemente. Y cuando dice que eso no se lo podía él imaginar, que la poesía, cada vez que iba a leer poesía a un sitio, bueno, siempre había un grupo de gente aficionada a la poesía, pero que eso de que chavales jóvenes le preguntaran las cosas que le preguntaron, sí, sí, se le ponía el pelo de punta y casi se le saltan las lágrimas. Dice que fue uno de los momentos más bonitos de su vida, decía Ángel González. Yo recuerdo además esa anécdota también porque iba a ir Cristina Pérez Rossi. Era la que se le había asignado un mes antes o mes y medio antes, se le asignaba a los institutos el poeta de los dos poetas que iban, que normalmente iba uno de ámbito nacional o internacional con uno de Córdoba, ¿no? Y en este caso iba Cristina Pérez Rossi, y no recuerdo con qué poeta de Córdoba. Y la mujer se levantó ese día, no sé, acostó por la noche diciéndonos que tenía la garganta muy tocada y que no podría, y que al día siguiente lo sentía mucho y que no podía. Yo recuerdo llamar al profesor de literatura de la Berroé y decirle, oye, que lo siento mucho, que no puede ir Cristina Pérez Rossi. Y enfadarse, claro, el hombre llevaba trabajando lo de Cristina y se enfadó y dice, pero ¿cómo que no? Pero si llevamos trabajando con... Digo, pues al final es que va a ir... No, es que esto no puede ser. Digo, pues espérate, hombre, que es que va a ir Ángel González, porque Ángel González además era tan buena gente, ¿verdad, Manolo? Sí, era un... Que fue el que se brindó, nos vio con una cara allí a la gente que coordinábamos aquello, nos vio con la cara hecha polvo de que se nos había caído un acto. Y el hombre dice, no, pues si queréis voy yo, como que... Esos son gestos de gente grande. Claro, sin ponerse más que a nuestra disposición, ¿no? Y entonces cuando se lo digo, el hombre, bueno, yo creo recordar que el instituto se paró, que lo recibieron, sí, todo el instituto salió a recibir a Ángel González. Algo pasó muy emocionante. Y luego, además, estuvieron los chavales, esa mañana rápidamente prepararon lo que pudieron sobre Ángel González, y además tuvieron la suerte de que les cayó a los chavales de selectividad ese año. Y entonces me llamó el profesor, me acuerdo, oye, que no ha tocado en selectividad a los chavales, lo han bordado porque le ha tocado Ángel González. Oye, entonces, y con esa eclosión de entusiasmo como habéis detallado, ¿no? Y es que es verdad que la capitalidad logró permear la ciudadanía hasta el último barrio. Yo creo que eso no se ha pagado todavía, o sea, eso es impagable, ¿no? El haber sido capaz de trasladar el entusiasmo, un entusiasmo además sostenidamente creciente, ¿no? Porque la gente como que iba iba creyéndose luego, a poco que desde el descreimiento ancestral de una ciudad que no termina de creerse nunca nada, porque venimos todos ya más sabios que... bueno, esto parece como que es que... Y luego ir viendo y seguir y seguir y parecer, y pasar un corte y... ¡Hombre, Málaga, coño! Y el batacazo, ¿cómo vivisteis vosotros, cómo gestionasteis vosotros, más allá del momento triste, ¿no? De decir, bueno, pues no lo han jugado, lo hemos perdido, no hemos ganado, lo que sea, ¿no? Ese caudal humano de energía, ¿cómo lo vivisteis vosotros eso? Ese abatimiento, Córdoba chafó, ¿no? Directamente chafó. ¿Y a qué altura estuvimos unos y otros? ¿Cómo fue eso? Nosotros acabamos en aquella época. Sí, hubo un cambio de gobierno. Coincidió con que cuando en el 2011 fue el 11, efectivamente, cuando se produce la designación de San Sebastián y el batacazo ese que tú hablas, hombre, que fue un poco terrible, sobre todo para la sensibilidad colectiva y para tanta gente esperando, deseando, mirando la televisión, buscando sitios a ver quién iba a ser. Y aquello se vino abajo, fue terrible y era muy difícil gestionarlo. Pero yo recuerdo que vinimos de Madrid, después de haber dicho que no, si iba a ser una fiesta en Las Tendillas, vinimos diciendo, no se hará fiesta ni se hará nada. Y sin embargo, Las Tendillas estaban llenas. La plaza estaba llena de gente, un poco diciendo, bueno, pues nos han dicho que no, pero aquí estamos. Es decir, la gente quería estar. Yo creo que... De hecho, se le hizo... Recuerdo las palabras del recién alcalde de José Antonio Nieto, que dijo que... Yo lo recuerdo, vamos. ¿No? La secuencia de que... Estuvo allí. De que esto, esto no se ha acabado, ¿no? Esto vamos Eso dijo. ¿No? Sí, lo dijo. Tardaron nada y menos, por ejemplo, en disolver una cosa que era importantísima, que era la fundación que gestionó la última etapa y fundamentalmente la capitalidad. La fundación tenía una ventaja enorme, y es que era una forma de unir a todas las instituciones de Córdoba, la universidad, los artistas, la gente que participaba del movimiento ciudadano, y lo primero que hicieron fue disolverla, que era una locura. La fundación no se llamaba Córdoba 2016, se llamaba Córdoba Ciudad Cultural, porque la idea siempre era que siguiera más allá del 2016. Es decir, es que era crear... Un proyecto de ciudad. Proyecto de ciudad, un instrumento de unitario de todas las instituciones y de la ciudadanía en general para seguir desarrollando proyectos culturales y proyectos patrimoniales. Entonces, lo primero que hizo el ayuntamiento del PP cuando llegó es disolver la fundación y olvidarse de todos los proyectos que había. La capitalidad tenía elaborado decenas y decenas de proyectos culturales para Córdoba que se podían llevar a cabo perfectamente aunque no fuésemos ciudad capital cultural en 2016. Sí. Y todo aquello pues se vino abajo porque no hubo ningún interés en gestionarlo. Tuvo un tiempo, se distrajo un poco, se mareó, la perdí un poquito, se nos pidió un proyecto ya para, yo creo que para justificar el cierre, un proyecto de continuidad para darle aquello una ligera salida. Y lo que se hizo en realidad fue eso. Se elaboró el proyecto, yo recuerdo. Yo ya no estaba. A gente como Elena Medel trabajando en eso, a Ángel Ramírez, a otra gente, ¿no? Y lo dejamos presentado y a Pablo García Casado, en fin, más gente. Y bueno, ya nunca más se supo, se guardó en un cajón y efectivamente aquello se disolvió rápido. Es verdad que en el momento de transición se dijeron buenas palabras, pero bueno, Manolo Pérez además le coincidió que salió del ayuntamiento y se jubiló, ¿no? Ese momento, ¿no, Manolo? Volví al instituto y me jubilé enseguida. Sí, y a mí me trasladaron de área que yo pensaba que iba a ir al área de cultura, que era el destino lógico, ¿no? Después de años trabajando en el proyecto de la capitalidad, pero no. Me trasladaron. Pero bueno, de hecho, yo lo que pasa es que tampoco me gustaría, no sé, dejar la sensación de que todo tiempo pasado fue bonito, de una nostalgia por el pasado, porque yo creo que Córdoba, el presente y el futuro ahora mismo es muy interesante. Y hombre, y hay que ver qué es lo que se... por dónde se está enfocando la cuestión. Por ejemplo, hace poco se rescató parte de la, del proyecto de la capitalidad cultural, con Córdoba Ciudad de las Ideas o Ciudad... ¿no? Sí, sí. El proyecto este que lidera Fernando Vaca y bueno, pues después de presentarlo a bombo y platillo, porque yo creo que este ayuntamiento de Bellido se ha caracterizado por algo, es por un aparato propagandístico tremendo, pero propaganda vacua, ¿no? Es legítimo que los políticos hagan publicidad de las conquistas que han abanderado y de los logros que han liderado, ¿no? Pero es que yo creo que no hay nada detrás. Por ejemplo, ese proyecto se presentó a bombo y platillo en el 21. El 21 se dotó de fondos, se iba a firmar un convenio por 3 años, no se llegó a firmar. El año pasado ya no se aportó ni un duro por parte del ayuntamiento, este año no aparece ni en los presupuestos. Y se han quedado, la fundación que gestionaba esto, pues se ha quedado colgada con una serie de gastos y compromisos contraídos con una residencia de... que la residencia de artistas era otra de las ideas que surge allí, en la capitalidad, artistas nacionales e internacionales, pues se han quedado ahí que, asumiendo unos gastos que no... Bueno, pues ahora vamos a dar el salto definitivo, nos vamos a ir a 2022, pero antes vamos a hacer un respiro, ¿eh? Brevísimo, ¿eh? Que la música dice que amansa las ideas, además de las fieras, ¿no? Pues venga, un poquito de música. Hay un olor de panadería, últimas notas de alguna farra. Unos se irán lejos algún día, otros jamás soltarán amarras. Ninfa del alba esperando fuera, de los muchachos dulce nodriza. Todos le dicen la ventolera, vean su nombre pintado en tiza. Ventolera va sonando, sus chancletas de rumbera, su falda viene formando revuelo por las aceras. Llega de pronto la ventolera y es una fiesta cuando camina. Mira en la conga de su cadera y el carmín rojo de su boquita. Fuego en la sangre, soplo de vida, sueño de amor de los infelices. Cuando se aleja, deja encendida una farola en la calle triste. Ventolera va sonando, sus chancletas de rumbera, su falda viene formando revuelo por las aceras. Bueno, que nos come la bulla, ¿eh? Vamos a continuar porque estamos aquí a micrófono cerrado queriendo abordar y llegar al momento actual, ¿no? Y del momento pasado, de los saltos en los que suponíamos que Córdoba iba a reorientar energías, presupuestos y las administraciones iban a ponerse en un carril a sumar, hemos llegado a 2022 con la sorpresa, ¿eh? Con otro plan estratégico camuflado del formato de proyecto europeo, de encaje en esos armarios llenos de perchas donde viene bien colgar en ese tipo de indumentaria, y llega el Córdoba 2030, que se ascribe a esa corriente de proyectos, como decía, europeos, y nos llega el pelotazo, ¿no? El cambio de paradigma definitivo, ¿no? Por lo menos el definitivo de momento, ¿no? Y es que llega la base logística militar, ¿eh? Con 1.600 empleos, que se venden como si... se venden como 1.600 empleos, ¿no? Tampoco se pueden vender como muchos más, son los que son, ¿no? Y eso, a diferencia de lo que acabamos de hablar, de la capitalidad, que fue musculada por la ciudadanía, que entusiasmó a la ciudad, que nos hizo soñar, esto ha venido un poco así como por arte de magia, ¿no? Ha venido porque esto es una necesidad del ejército español y tienen que buscar un sitio. y tenían que buscar un lugar donde instalar una base logística, que veremos a ver hasta dónde llega y cómo es, porque esa es otra. Y entonces Córdoba, como ya lo decíamos también al principio, como decía ya, el primer plan estratégico reúne cualidades para que se instalen proyectos de una magnitud de dimensión nacional e internacional, por su papel, por el papel que tiene como nudo de comunicaciones y por la facilidad de conexiones que desde aquí se establecen. Y entonces el gobierno central es el ejército de España es el que decide traer aquí esto. Y nos lo quieren vender como un proyecto de ciudad, no tiene nada que ver con un proyecto de ciudad. La ciudad podrá aprovecharse de eso, o no, ya veremos a ver cómo y de qué manera. También tenemos al lado ahí unos proyectos militares enormes en Cerro Muriano, y eso ya existe, y eso es de la OTAN, eso tiene dimensión internacional, europea por lo menos. ¿Y cómo afecta a la ciudad? ¿Tiene eso mucho que ver con el desarrollo de la ciudad? Vamos a tener un centro logístico militar, militar, es decir, con las precauciones que tienen que tener los militares y que tienen que tener estos servicios que perdón, y no sabemos, efectivamente no es un proyecto de ciudad, es un proyecto que le cae a la ciudad, que nos lo quieren vender como el gran modelo de desarrollo y que no tiene nada que ver con las propuestas de desarrollo que en Córdoba se han ido llevando a cabo. En la historia de la democracia, creo que no me equivoco si podemos afirmar que ha sido el proyecto que en un solo ejercicio se ha llevado un volumen de recursos, el volumen de recursos más importante, con los 25 más 3, 28 millones de euros entregados en un solo ejercicio económico, ¿no? O sea, eso es una apuesta brutal, ¿no? O sea, esto es como el que juega al póker, ¿no? Dice, me lo juego todo con esta mano o pierdo o gano, ¿no? Porque sí, sí, es una apuesta fortísima. Sí, yo creo que aquí lo que ha habido es el gobierno central el que decide que esto venga aquí, ¿no? El gobierno actual y el Ministerio de Defensa, ¿no? Y bueno, luego se ha querido presentar como si fuera una iniciativa del ayuntamiento o de la Junta, cuando ellos lo único que han hecho es sumarse al carro. Y bueno, bien, porque es una cuestión que si no se hace entre todas las instituciones, pues probablemente no salga bien. Yo no sé, no conozco a fondo el proyecto, también soy escéptico, como dice Manolo, no sé hasta qué punto esto va a repercutir en la ciudad. Una ciudad que ya tiene tradición de presencia militar, por lo que ha contado también él, de toda la base del Cerro Muriano, que es muy importante, y bueno, que eso no ha repercutido tampoco en Córdoba de una manera que sea ahora mismo llamativa o haya sido llamativa en todos estos años, ¿no? Entonces vamos a ver en qué para el proyecto. Desde luego es verdad que se está volcando una cantidad de recursos tremenda y que no sé hasta qué punto tendrían que ser recursos de la ciudad o tendrían que ser recursos del Estado central, porque luego bien que el Ministerio de Defensa cada vez que va a enajenar una propiedad, pues saca todo lo que puede y lo estruja hasta la última peseta o el último euro. Ahí está Lepanto. Exactamente, el Lepanto, las caballerizas, la zona militar que está todavía sin enajenar, etcétera. Entonces, ese intercambio tan desigual entre una administración y otra, pues también llama mucho la atención, ¿no? Pero bueno. Oye, una cosa, ¿vosotros creéis que Córdoba, en la configuración de ciudades modernas del siglo XXI, en el entorno que ocupa, donde estamos ubicados, ha encontrado su sitio? ¿Tiene un proyecto? ¿Tú qué crees? No, yo no creo nada, yo no. Yo... parece obvio que no lo ha encontrado. Su sitio tenía que ser, desde mi punto de vista, el proyecto cultural y patrimonial, que es lo que de verdad tenemos en Córdoba y tiene un valor incalculable si se gestiona correctamente y con sistemas y mecanismos actuales y actualizados. Y yo creo que está ahí. Se dice, tenemos cuatro patrimonios de la humanidad, los patios patrimonio, y se sigue gestionando los patios como hace 20 años. Exactamente igual, no se ha avanzado para nada en eso. Ese es el papel que Córdoba yo creo que debería jugar en el sistema de ciudades españolas y europeas. Un papel de centro de cultural, de innovación, de patrimonio, pero también de innovación y de proyección cultural, y que el turismo que venga sea un turismo fundamentalmente cultural y no ese turismo masivo que tenemos y que es mucho más destructivo que constructivo en la ciudad. Y yo creo que nos hemos encontrado el sitio que podíamos tener, pero casi porque lo tenemos ahí, si es que existe. Sí, no, yo creo que que Córdoba es verdad que está teniendo dificultades para encontrar y su papel. De hecho, ahora mismo a mí me preocupa mucho unos datos que de los que quizás se habla menos de lo que yo creo que se debiera, que es la despoblación, la pérdida de población de Córdoba. Córdoba ha perdido población en los últimos 10 años del orden de 3.500 personas aproximadamente. Estamos a caballo entre la España vacía, que ya está tocando Jaén, en la famosa España vaciada, y la Andalucía, donde se concentra el desarrollo de la población, que es más en el litoral, Sevilla, el litoral, Granada. Entonces, es preocupante en ese contexto de que tú decías, ¿qué lugar encuentras? Pues si no andamos con cuidado, probablemente nos podamos encontrar en una situación todavía peor, porque la tendencia no para de ser esa, la de una pérdida de población y por lo tanto de recursos. Es decir, eso te indica que no es una ciudad atractiva, que no está atrayendo inversiones, no está atrayendo, está dejando escapar probablemente a su población más preparada, más capacitada, los jóvenes con la mejor cualificación de toda la historia de nuestra ciudad, etcétera, ¿no? Yo creo que al final Córdoba tiene que creerse que depende de sí misma también. Hay mucha que decir que el proyecto endógeno nace de aquí y se lo cree ella, o si vivimos a expensas de lo que nos vaya cayendo del cielo, pues mal cosa, ¿no? Digo, que es un poco lo que ha pasado con la base logística, ¿no? Si esperamos a que nos toque la lotería, pues podemos estar aquí muchos años esperando y encontrarnos que cada vez la situación es peor, ¿no? Oye, ¿qué os parece la relación que establece la ciudad con los agentes, con los agentes que viven alrededor de o dentro de la propia ciudad? Me explico, ¿no? Estamos teniendo una jalonada historia, una secuencia permanente de confrontaciones en las que la política, más que unir, está cortejando, por ejemplo, a los eventos que tiene la Iglesia Católica, y que además están despatrimonializando una de las esencias propias de la ciudad, que es la mezquita, ¿no? Y digo de la ciudad y digo bien, ¿eh? Porque no creo que haya nadie en la ciudad que no sienta como parte de propiedad inmaterial y la mezquita como propia, ¿no? Agentes como los agentes económicos, que tienen una ligación mucho más vinculada a un sector ideológico más de conservador. De hecho, no sé si habéis visto la lista electoral que ha presentado el alcalde, ¿no? Con los fichajes tocando pim pim pim, ¿no? Las fuerzas vivas de ese sector ideológico, ¿no? Eso es natural, o sea, así es como se relacionan las ciudades con quienes la dirigen. Bueno, así es como esta ciudad en este momento, con el equipo de gobierno que tiene y con los sistemas de gobierno que tiene, se quiere vincular o se quiere relacionar con la ciudadanía. Se quiere relacionar fundamentalmente con los poderes fácticos, diríamos, determinados poderes de la ciudad. En primer lugar, y casi con los poderes religiosos, es decir, la vinculación tan fortísima que está habiendo entre el ayuntamiento, el cabildo y el obispo, y en el ejemplo que tú has puesto es paradigmático, vamos, convertir la mezquita de todos y de patrimonio mundial en la Santa Iglesia Catedral y poco más, que es lo que están pretendiendo, pues es un ejemplo claro. Y entonces esa vinculación del ayuntamiento con determinados poderes, que también se manifiesta en esa lista electoral que ha presentado el Partido Popular, pues está claro. Se opta por decirlo siempre, por poner un ejemplo simplón. Es mejor tener a un señor del Corte Inglés en la candidatura que tener a un representante del pequeño comercio. Pues ya está, se hostia por un modelo. Y ese es el modelo imperante ahora mismo, ni mejor ni peor, es el que hay. Sí, sí, y además el fomento del transfugismo, ¿no? Es decir, haciendo bandera del transfugismo, me traigo uno de Vox, me traigo uno de Ciudadanos, y bueno. Ese es el objetivo del PP hoy, sí, en todos sitios. Hoy además es un día muy triste porque también demuestra la catadura escasamente democrática del PP, de Bellido, ¿no? Cuando ya se le ha prohibido prácticamente a la gente entrar al pleno que debatía el estado de la ciudad, exigiéndole la acreditación previa, entregándole un folleto al que entraba de que podía incurrir en delitos si alteraba la tranquilidad, y ha motivado al final que incluso toda la gente abandone, menos cuatro, parece ser, jóvenes de nuevas generaciones. Pues todo el mundo ha abandonado la sala y también toda la oposición política. Entonces, yo creo que esto va en un ámbito muy determinado. Tú dices, el que decía Manolo también, de favorecer los poderes fácticos y de privatizar. El ayuntamiento se está privatizando por día, lo que pasa es que de una manera muy sutil, ¿no? Y se está privatizando el urbanismo, ¿no? Se está fomentando la especulación. Ahora se nos dice que el Plan General de Ordenación Urbana es 2001, que ya habría que ver si se hace uno nuevo, se revisa, ¿no? Que ya es hora, ¿no? Pues se pasó de la raya, hizo cosas buenas y previsiones buenas, pero otras, como la del crecimiento de la ciudad en población, se equivocó, ¿no? Y ahora, pues más allá de la ronda y de la que existen actualmente en las circunvalaciones, pues hay una serie de terrenos que están contemplados como urbanizables, o como, yo no entiendo mucho la terminología urbanística, Manolo podría corregirme en eso, pero que no se han desarrollado, que no tienen planes de gestión y tal, y que es claramente especulativo. Es decir, Córdoba lo que tiene que es aquilatarse, ser una ciudad mediterránea, conseguir que sea una ciudad compacta. Oye, además acuérdate de cuando hablábamos de la expansión de la ciudad, como las ciudades americanas, por ejemplo, que son ciudades expandidas, abandonando la ciudad consolidada. Claro. Y los problemas que eso conlleva para la ciudad consolidada, para el casco histórico. Y luego, ese modelo que el primer Plan General, sobre todo, rechazaba, y decíamos la ciudad compacta, los suelos urbanizables programados de la periferia se podrán llevar a cabo cuando se haya compactado la ciudad y se hayan llenado los barrios y esto esté bien organizado y de verdad haga falta un nuevo suelo. Ese modelo, esto que se anuncia ahora, lo quiere tirar otra vez por tierra. Entonces, y además ahora eso es mucho más urgente que nunca, con el cambio climático y con los problemas climáticos que hay, ese modelo, esa ciudad es insostenible. Eso lleva unos gastos de agua y de todo terribles. Cuando vosotros habéis salido... Y con un tercer campo de golf aprobado por el actual gobierno, es decir, que es una locura, ¿no? Es decir, ¿cómo puede la Gerencia de Urbanismo actual aprobar, poner en trámite y darle el visto bueno al tercer campo de golf de una ciudad que está en plena zona de sequía? Y con el cambio climático es que es un disparate tan grande que al mismo tiempo el propio ayuntamiento saca una agenda 2030 y un plan contra el cambio climático. Bueno, ha sacado mil planes el ayuntamiento, turismo, no sé qué tal, que yo creo que son papel mojado para cumplir una serie de exigencias que le hacen las administraciones, si quieren concurrir a fondos, subvenciones y proyectos, pero que en realidad no hay ninguna voluntad. El propio plan estratégico que tú mencionabas, que es el tercero, creo ya, ¿no? Sí, el 2030, pues, Agenda 2030. ¿No habéis enterado vosotros de que haya habido alguna movilización ciudadana alrededor, de colectivos? ¿Ha habido alguna dinámica participativa amplia, extendida? Yo no lo he palpado en la ciudad, yo no sé, a lo mejor que vivo bastante aislado y retirado como buen jubilado, ¿no? En la ciudad expandida y no en la... No, yo vivo en el casco histórico, Oye, pues una cosa que yo quería preguntaros. Sí, estamos terminando, pero no sin ello quiero yo... dos preguntas. La primera, vamos a intentar, si cabe, hacerla lo más sintética posible. ¿Qué esperáis vosotros de la ciudad? ¿Qué os gustaría ver en la ciudad? ¿O qué proyecto... ¿A qué proyecto sumaríais, si no vuestra energía, vuestra ilusión, ¿no? Aquello que, hombre, porque ya tenéis una dilatada experiencia, venís de una larga trayectoria, ¿qué cosa se quedó en el tintero que podría haber sido buena o, no sé, un deseo? Formularlo como queráis, ¿no? Eso por un lado, ir pensándolo. Y por otro lado, y en segundo lugar, os comentaba que estamos organizando como último... debate, como último evento de este ciclo, un debate electoral, ¿no? Nos vamos a... Ya nos hemos echado la manta a la cabeza, hemos dicho, a pecadores no nos va a ganar nadie. ¡Vamos allá! Y vamos a tirarnos ahí a la arena. ¿Qué pregunta le haríais al próximo alcalde o qué requerimiento, formularlo de la forma que queráis? Una y dos, la que queráis y a la limón. Mira, yo lo primero que tú preguntabas, ¿qué se quedó en el tintero o qué desearía yo en este momento? Hombre, yo lo vincularía a dos cosas. Desde el punto de vista de modelo de ciudad urbana, volver a la ciudad compacta, volver a la ciudad construida, desarrollar mucho más las posibilidades del casco histórico, hacer del casco histórico un lugar vivible para los propios habitantes de ahí. Entonces, eso requiere posiblemente un plan general de ordenación urbana nuevo. Y un plan de gestión del casco histórico. Y un plan de gestión, y a partir de ahí un plan de gestión. Bueno, pero eso se lleva haciendo... No, pero no se acaba nunca. No, no se ha hecho nunca. No se ha terminado de hacer. No se termina. Un plan nuevo con esos criterios, claro. Si se hace un plan nuevo con otros criterios, no. Entonces yo creo que sería un momento de abordarlo. Depende qué ayuntamiento salga y depende quién esté al frente del ayuntamiento. En los próximos 4 años se hará de una manera o de otra. Yo creo que es algo que la ciudad tiene pendiente, que debe hacer, pero hacerlo, no anunciarlo y dejarlo en palabra, o hacerlo al contrario de como yo me parece que se debería hacer, también en mi opinión, ¿eh? ¿Y qué pregunta le hay al alcalde? Pues precisamente esa. Al nuevo alcalde que haya, ¿están ustedes dispuestos a abordar un nuevo plan general de ordenación urbana que contemple fundamentalmente el modelo de ciudad que ya se contemplaba en el primer plan general y en cierta medida en el segundo, pero que lo desarrolle en función de las necesidades de hoy, del año 2023? ¿Está usted dispuesto a esto? Y que eso sea participativo, pues entonces yo lo apoyaría. Y yo por mi parte, vamos, suscribo lo que ha dicho Manolo, claro, y además, bueno, yo lo que sí quisiera recuperar, pero con modelos actuales e innovadores, yo creo que no podemos vivir anclados en modelos ya pasados, que pueden servir en alguna esfera, pueden ser válidos todavía, pero creo que tendríamos que hacer un esfuerzo de imaginación y después tardía por una ciudad viva y participativa. Es decir, una ciudad, Córdoba fue durante mucho tiempo en democracia, claro, una ciudad que donde la gente vivía en el ayuntamiento, participaba en lo municipal, se sentía parte de los proyectos de desarrollo de la ciudad, de las necesidades, participaba para criticar, para sugerir, para proponer, todo eso. Yo creo que habría que recuperar el modelo de ciudad participada y participativa, ¿no? Entonces ya a lo mejor pues los modelos no son el típico modelo, el modelo que había en un principio de centros cívicos, que por cierto se ha desmantelado prácticamente por completo de personal, ¿no? Sí, hay que innovar con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, con otra forma de hacer, pero yo tiraría por ahí. Y luego, con respecto a la pregunta al alcalde, yo le haría, enganchando con una de las últimas cosas que decía, una pregunta muy concreta. ¿Usted cree que un tercer campo de golf es compatible en la ciudad con una ciudad amenazada por el cambio climático y la sequía? Y no me diga que se va a extraer el agua, como decía el señor Fuentes, que de vergüenza la respuesta cuando se le preguntó eso mismo hace tiempo. Dijo, no, si el agua no se va a sacar de los acuíferos, se va a sacar de la red potable, de agua potable, de la red pública municipal. Vamos, es que es un disparate, no, ya es el súper disparate, ¿no? Pero bueno, a ver qué piensa, qué nos dice el señor alcalde al respecto, cómo lo justifica. Os voy a decir que algunas de las preguntas que habéis hecho, ¿eh?, están siendo recurrentes. Sí. Algo subyace ahí, ¿no? Algo hay, ¿no? Bueno, y ya para terminar, decirme vuestra última reflexión, la que queráis, la que os apetezca. Este micrófono es un micrófono abierto, ¿eh? No tengo yo ningún interés, ni la emisora tiene ningún interés en cortaros, ¿no? No, hombre, pues yo desearos lo mejor y desearnos a todos lo mejor, que la emisora siga adelante y que funcione muy bien, ¿eh? Y luego el deseo es ver a Córdoba desarrollarse un poquito desde el punto de vista de San Javier, de la participación, de la cultura, ese otro modelo de ciudad. Ya nos coge mayores a muchos, pero hombre, los jóvenes necesitarían un nuevo impulso. Sí, yo, vamos, me sumo al apoyo a Paradigma. Ya sabéis que contáis conmigo mes a mes con una gotita ahí de arena, pero bueno. Buena cosa, acabas de decir, vale. Sí, señor. Y obras son amores. Aunque alguna vez, no sé qué problema ha habido ahí en la cuenta, pero bueno, en la transferencia. Y luego lo que yo deseo es que ahora en mayo hay una oportunidad, ¿no? Nada está escrito, siempre creemos que es todo fatalismo y todo, ya no hay nada que hacer, que todo está resuelto, y sin embargo yo creo que en mayo, a final de mayo, pues estamos llamados a las urnas, y bueno, y es el momento de intentar darle un relanzamiento a la ciudad y de ver qué gente puede representar ese cambio, esas necesidades de la ciudad, ¿no? Y bueno, y apostar por ellas, claro. Yo me quedo con, bueno, que eso es un canto a la esperanza. Yo, sin lugar a dudas, considero que, además, ya lo hemos dicho esta tarde, de la mano de dos históricos del movimiento vecinal que os han precedido, de Luisa y de Antonio, que las luchas que no se ganan son las que no se emprenden, ¿no? Y que el partido no ha terminado hasta el minuto 90, ¿no? Tiene que quedar partido para rato. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá y con las reflexiones que hoy hemos compartido con Javier y con Manolo, amigablemente, y además yo quiero agradeceroslo muchísimo, la proximidad y la cercanía con la que nos habéis tratado desde el minuto uno en que os cortejamos y os dijimos, mira, estamos pensando en hacer esto, y fuisteis facilones. La verdad es que ha sido un placer teneros. Pues que todo esto, a ti que estás al otro lado, te sea útil, te sirva, por lo menos, si no para sentar una opinión, para preguntarte, ¿no? Para sí. Abrir un poco ese objetivo, ni de hacer a priorismos porque sí, ni de dar por sentado cosas que te dicen que sucederán, porque eso tampoco es verdad, sobre todo si en tu mano está el que pueda depender de un gesto, ¿no? El gesto de la votación, el gesto de llegar a las elecciones. Si todo esto es útil para que tu cabeza dé un par de vueltas, pues bendito sea. Luego te tomo una cañita para recuperarte y vuelves otra vez a la actualidad. Javier, muchas gracias. A vosotros. Un placer, Manolo. Ha sido un placer, estupendo, y hemos echado un rato magnífico. Muchas gracias a los dos. She says I ever want.